Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 11 de diciembre. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla en todos los rincones de la tierra. He aquí que vendrá nuestro Salvador. Ya no tengan miedo. Oremos. Vayan hasta tu presencia, Señor, nuestras humildes súplicas, para que te lleguen del todo purificados nuestros anhelos de servirte, honrando el gran misterio de la encarnación de tu unigénito, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 84. Nuestro Dios viene a salvarnos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Nuestro Dios viene a salvarnos. Aleluya, aleluya. Ya viene el Rey, el Señor de la tierra. Él nos librará de nuestra esclavitud. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, Jesús estaba enseñando, y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él, para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Entonces, los escribas y fariseos comenzaron a pensar, «¿Quién es este individuo? ¿Qué así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados?» Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? O, levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Dijo entonces al paralítico, yo te lo mando. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente, en presencia de todos. Tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene a transformar nuestra vida, dándonos la pureza espiritual, el perdón de nuestros pecados y una vida nueva. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos para que, en este camino de Adviento, entrando ya a la segunda semana del Adviento, nosotros nos preparemos a una transformación. Como ocurre en Cuaresma, también el Adviento es tiempo para un cambio que no depende de nosotros solamente, pero que también, poniendo de nuestra parte, es más posible. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La transformación es lo que está de moda hoy, ¿no? Transformar la energía, combustible. Ahora vamos de fósiles en energía eléctrica. La persona se transforma, ya no tiene este sobrepeso, ahora ya es un atleta. Bueno, este mundo que cambia por fuera necesita una transformación interior. Las mismas enfermedades de violencia, de mal, de vicio, hermanos, de injusticia, pues están ahí todavía como campo de trabajo. Por eso el cristiano está llamado a esperar en este Dios que dice, viene en persona. Y mire qué bonito, porque dice, va a transformar el desierto en un jardín. Va a transformar, dice, a las manos débiles, a las rodillas vacilantes en fuertes. Sed fuertes, no temáis, dice, ¿no? Y también han brotado aguas en el desierto. Son figuras de un mundo ajeno al nuestro, tal vez, pero la enfermedad era muy frecuente, naturalmente la sequedad de esa tierra, y sobre todo brotarán, dice, plantas, y un camino los atravesará. Es el camino de Dios, el camino del Dios que viene. Y Jesús, por eso en el Evangelio de hoy, transforma la vida de un hombre, un paralítico. paralítico quiere decir que estaba como amarrado, ¿no? Estaba como en una situación de atadura. El Señor lo libera, pero primero perdona los pecados, porque el pecado es una atadura espiritual. Podemos andar por la calle muy deportistas, muy sanos, pero atados, paralíticos. Y después le cura la parálisis física y entonces viene naturalmente la oposición, ¿no? ¿Quién puede hacer esto si no solo Dios? El Adviento es la preparación al encuentro con el Divino Médico, el único que puede realmente curar nuestras parálisis, sacarnos de todos los males. Y naturalmente aquí se requiere el acto de fe, el acto de fe en este que puede hacerlo. Por eso nosotros nos preparamos hoy a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos esperanza de que las cosas cambien, no solamente en el mundo, sino en nuestra propia familia, en nuestra propia vida? Dios viene en persona. No es el médico que te da la videoreceta, la teleconferencia, no, Él viene en persona a curarte. ¿Tenemos fe en esta presencia del que viene y que puede transformarnos? En segundo lugar, ¿cuál es la parálisis que nosotros tenemos? Puede ser la injusticia, puede ser la negación, ¿sí? Dicen todos que yo soy malo y corrupto, pero yo no lo acepto. Bueno, tú estás paralítico, paralítico espiritual, paralítico mental también, podríamos decir. ¿Cuál es tu parálisis? ¿Cuál es nuestra parálisis? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que viene como el médico mejor, como el divino médico, como la medicina única y verdadera. Le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Vendrás y transformarás aquello que está paralizado, muerto, imposibilitado, y volveremos a poder tener una vida nueva. Líbranos de la duda, líbranos del rechazo a tu acción en nosotros, Señor, para que podamos ya en este Adviento preparar esta obra renovadora, restauradora, transformadora que traes tú con tu Navidad. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 89 dice, nuestro Dios viene y nos salvará. Nuestro Dios viene y nos salvará. Y qué importante, porque hay dos cosas que trae esta venida de Cristo. Dice, la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Este poema es muy bonito, pero no solamente bonito, es muy cierto. Hay posibilidad de cambio. Me comentaba una persona que había vivido momentos de crisis que eran increíbles de resolver, de salud, económica, familiar, todo se le vino encima y de pronto el Señor comenzó a actuar. Sí, Dios actúa, tarda, pero actúa. Naturalmente, poner en él una confianza activa es importante. Digamos una vez más con este Salmo 84, nuestro Dios viene y nos salvará. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar, pues, dos propósitos. El primero es recordar que la mejor transformación no es la externa. Renueva tu casa, renueva tu carro, renueva tu cuerpo. Estas cosas volverán a ser moda vieja, pasarán. Pero la renovación espiritual es aquella necesaria que viene y que puede hacerse en este Adviento. En segundo lugar, hermanos, ayudar a otros a llegar a Jesús. El paralítico no podía. Entonces algunos lo llevaron, quitaron parte del techo. Una persona me decía, voy a proponerme, no solamente en familia, sino en mis amigos, que hagamos más oración. Esa corona del Adviento es una tradición muy bonita, pero no puede ser externa. Ir contando el tiempo, pero también dando pasos espirituales a la venida de Cristo. Que todo esto sea posible por intercesión de María Santísima, la Inmaculada Concepción que se preparó en la gracia que le fue dada, respondiendo siempre, hágase en mí, según tu palabra. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.